Yo tengo una ofrenda porque está bueno que la ofrenda puede ser varias cosas. En este caso, una ofrenda de denuncia, lo que llamamos, pero con final feliz. Yo trabajo en el Teatro Ciego, donde artistas ciegos también pueden trabajar como artistas. Y esto parece redundante, pero no es tan común que personas ciegas puedan trabajar en el ámbito del teatro. Y estamos realizando durante 5 fines de semana una gira en Córdoba. Los chicos van y vienen. Nosotros, para que ellos puedan volver y bueno, bajar algunos de los costos de producción, queremos aprovechar el beneficio que tienen algunos artistas ciegos de poder viajar de forma gratuita. Esto es una ley, no es un invento nuestro o un deseo, incluso con acompañante. Entonces, bueno, yo soy productor general del teatro, entonces voy con Facundo, que es mi amigo y compañero y protagonista de una de las obras que está en Córdoba en este momento. Vamos a la CNRT, que es la Comisión Nacional de Transporte. Decimos esto, nos dan una serie de formularios y vamos a la empresa. Y una de las empresas nos dicen que no nos pueden dar el pasaje de Córdoba a Buenos Aires. Nosotros teníamos resuelta la ida, pero no la vuelta, porque no sacamos ida y vuelta. Me dicen que lo tenemos que hacer en Córdoba. Yo le explico al señor que estoy acá, que no estoy en Córdoba. Y bueno, a todo esto volvemos a la CNRT y al final otra empresa nos dé los pasajes y multaron a esta empresa por no haber concedido lo que obviamente ellos tenían que dar, y con una actitud, digamos, bastante prepotente, porque ni siquiera nos querían casi atender. Así que bueno, contentos por esto. La empresa era Urquiza, no le iba a nombrar, pero la voy a nombrar, y actualmente está multada por no dar un servicio que corresponde, o sea, por negar un derecho de viajar de forma gratuita a una persona, en este caso ciega, podría ser de cualquier tipo de discapacidad, con certificado correspondiente, con todos los papeles que piden, y un acompañante en este caso. En este programa también defendemos los derechos. Está muy bien.